Claro que sí. Bueno, les cuento que estamos con una linda sorpresa hoy día en La Loca Mañana. Nos está visitando una mujer muy valiente, una mujer muy, muy valiente. Ella es Yadira Peláez. Es la compañera que ella era gerente responsable de Bolivia TV Trinidad. ¿Cómo se llamaba su cargo, compañera? Bueno, muy buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias. Bueno, mi cargo en Trinidad era jefa regional Trinidad. Jefa regional Trinidad. Ese es un cargo de mucha jerarquía. La compañera fue quien se atrevió a denunciar el acoso sexual de parte del señor Carlos Flores. Vamos a primero conocer el perfil periodístico de la compañera. ¿Por qué es eso tan importante? Compañera, ¿cuánto tiempo estuvo usted como jefa de la regional Trinidad? Estuve como unos 11 meses. 11 meses, no es poquito tiempo. ¿Y no se asustó de ser jefa regional? Bueno, sí, al principio, porque todos me decían que era una gran responsabilidad y yo soy madre divorciada, entonces estoy soltera con mi hijita, una niña. Aquí está ella, chiquitita, mirándonos la entrevista. Sí, una niña de 4 años y la verdad es mucha responsabilidad y sobre todo ser mujer. Lidiar con personas que son hombres, donde en el oriente todavía el machismo está muy arraigado, donde una mujer que sea menor, que te dé órdenes, como que no es aceptable. Les ¿Cómo cuesta. Es que la promocionaron a ese cargo? Ya, yo estudié licenciatura en comunicación social acá en la ciudad de La Paz. Licenciada en comunicación social en la UMSA. No, en la Universidad San Ignacio de Loyola. En la Universidad San Ignacio de Loyola. Ahí ya estudié, incluso también fui becada en la universidad por notas, también trabajaba, estudiaba, parte del ballet folclórico, futbolista, futsal. Entonces yo, la Universidad San Ignacio de Loyola fue como una casa más para mí, porque yo sola acá en La Paz, pues me vine a estudiar, ¿no? Porque tenemos esa oportunidad ahora de estudiar y superar justamente nuestras expectativas, ¿no? No solamente la mujer es para la casa, ¿no? Y para cuidar los hijos, sino que también tenemos la capacidad para salir adelante y poder demostrar las capacidades que tenemos. ¿Cómo ingresó usted como periodista? ¿Fue su primer cargo en Bolivia TV? No, yo llegué a Trinidad, regresé después que me titulé, regresé a Trinidad. Y allá en Trinidad, pues justamente a veces el tema de los de la línea política, pues te cierran las puertas, lastimosamente me cerraron las puertas justamente porque yo había trabajado acá en La Paz justamente con la bancada del MAS. Entonces allá en el oriente estaba muy metido el tema de la oposición, pues, ¿no? Entonces me cerraron las puertas. ¿Qué trabajo realizaba con la bancada del MAS? Yo acá estaba, bueno, terminando de estudiar acá, empecé como ujier en la Cámara de Diputados mientras terminaba mi examen de grado, ¿no? ¿Y le gustaba el partido? ¿Le gustaban las ideas? Sí, defiendo mucho, incluso yo de frente lo digo, mi primer voto fue para el presidente, incluso. ¿Y usted es integrante del movimiento al socialismo o no? Me considero, he apoyado mucho, incluso justamente cuando estaba trabajando en Trinidad, ya que si te cierran las puertas, pues tú tienes que emprender tus propios emprendimientos, ¿no? Entonces fue ya más adelante cuando ya después de que me caso con el padre de mi hija, que también es del rubro, entonces abrimos una productora audiovisual, que esa productora audiovisual, que es Arte Digital, pues nosotros trabajamos para todos. El que nos pagaba, pues le hacemos el trabajo, ya sea relacionado al público, ya sea producción, de todo. Entonces lo que hace toda una productora, entonces realizamos. Y es entonces donde nos contratan para poder realizar la cierta campaña, digamos, ¿no? Entonces pues así, yo trabajaba en un lado y el padre de mi hija trabajaba en el otro lado, digamos, ¿no? Entonces era nuestro trabajo, entonces nosotros éramos bien profesionales en cumplir con nuestro trabajo. Y es así que me conocen más en Trinidad y justamente por mi... Se está aburriendo un ratito, esperanos. Y justamente por el trabajo que yo realizaba, me hice conocer en Trinidad. Entonces todos me conocían y pues entonces ya ahí empezaron a tener las buenas referencias de mi persona como profesional. Y es así que ya de ahí ingreso como jefa de Relaciones Públicas y Protocolo en la Asamblea Legislativa Departamental del Beni. Ahí estuve trabajando también. Y ya cuando me ofrecen promoverme ya a otro cargo, pues no faltan a veces las envidias, no, que porque ella, que sí es joven, que sí es nueva, alguna cosa así. Entonces, lastimosamente nuestra sociedad tiene esas cosas, ¿no? Entonces, ya de ahí continué trabajando ya en ABT, igual en mi área, en comunicación social. Y ya luego realizan una reunión donde dicen, ¿a quién ponemos en Bolivia TV? Necesitamos a alguien responsable. Entonces, en una reunión todos por unanimidad dan mi nombre. Estamos escuchando a Yadira Peláez. Ella era jefa de la Regional Trinidad en Bolivia TV y decide públicamente denunciar por acoso sexual a Carlos Flores, que ahora es el exgerente suspendido de Bolivia TV. Bueno, y entonces, ¿qué medidas toma usted en la Regional Trinidad? Bueno, para empezar, la primera medida es poner en orden muchas cosas, como el que, por decir, les pagan muy buenos sueldos a los colegas allá, como los camarógrafos y a los periodistas, pero sin embargo realizaban solo entre 3-5 notas o 2 notas, o siempre decían, se fregó, no, la computadora no sirve, mi cámara no sirve, y no cumplían, entonces se limitaban. Entonces, como primera acción era dotarle de todas las herramientas para que ellos cumplan con sus funciones, porque ¿cómo le voy a exigir si no tiene cámara? ¿Cómo le voy a exigir si no tiene computadora? ¿Cierto? Entonces, de esa manera, pues ya hice las gestiones para que todos tengan las cámaras, computadoras. Y su jefa era Gisela López. Sí. Gisela López, que actualmente es la ministra de Comunicaciones, era la gerente de Bolivia TV. ¿Cómo eran sus relaciones con Gisela? ¿Cómo era el perfil de Gisela como gerente de Canal 7? Bueno, yo en un principio la respeto mucho y bueno, también siento admiración como mujer, digamos, ¿no? Porque que nos vamos superando y bueno, yo había visto de que estaba tomando determinaciones justas. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Como por decir, el recorte de viajes, donde ya nosotros los jefes regionales ya no podíamos estar viajando como antes, según lo que ellos, yo no he estado antes, no conozco la historia de Bolivia TV de antes, pero lo que ella sostenía era que antes viajaban mucho y más cosas donde gastaban el dinero injustamente, entonces donde ella recortó y las coordinaciones eran por teléfono, todo por teléfono, entonces no había la necesidad de viajar acá a La Paz, a no ser que por decir yo, cuando me tocó hacer el POA, yo nunca había hecho un POA, por decir, no, yo en otra área, periodismo, edición. Claro, no, pero no, es que me tocó hacer eso, entonces yo ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Manejar? Y ella siempre respetándola a usted. Siempre, yo siempre llamándole, licenciada, siempre respetuosa, licenciada, tengo este problema, esto de los funcionarios me dicen esto, licenciada, tengo este otro problema, por decir, tengo un antecedente de un funcionario que un encoder, un equipo que está valorado en más de $45,000, lo botó. Entonces está dañando bienes del Estado, ¿cierto? Entonces eso también es un delito. Entonces, mi persona de inmediato llama, ¿no? Les informa, las cámaras de seguridad, gracias a Dios, estaban funcionando. Justamente yo le había llamado a ella dos semanas antes para decirle que tenía cámaras de seguridad que no estaban funcionando desde la anterior gestión. No estaban funcionando, pero sí estaban instaladas. Y también que el sistema de internet no me funcionaba bien eficientemente, donde yo demoraba en enviar mis notas. ¿Y ella cómo la trataba usted? Y ella de inmediato me dijo, no se preocupe, Yadira, de inmediato me voy a comunicar para que arreglen. Y ese día estaba ya de paso, yo le mostré cómo estaban los ambientes de la regional, que necesitamos viabilizar para mejorar, que había ido el SENAPE a decir que si no tenemos los ambientes, como deberían, no los pueden quitar, ¿cierto? Entonces, todo dentro del marco de la ley, todo dentro del marco de lo que me correspondía. Entonces, ella vio y viabilizaba. Llamó ese momento acá a La Paz y les dijo, necesito que se organicen para que vengan a ver acá, Trinidad necesita que le habiliten esto. Y a la semana llegaron de La Paz a Trinidad con todos los equipos, con el... Ahora, ¿cuándo conoce a Carlos Flores? Con todo. Bueno, la relación con la licenciada Gisela muy bien, siempre mientras yo le manifestaba las necesidades o algunas quejas, siempre bienísimo. Ahora, Carlos Flores me conoce justo cuando estaba con el tema de los POA y modificación de techos presupuestarios y todo eso, entonces vengo acá a La Paz para que me orienten, ¿cierto? Justamente con las personas designadas cada a su área. Y justo se estaba promoviendo, que se ha promovido en su gestión el noticiero El Chaco Oriente y Amazonía, donde entran noticias de justamente de esos departamentos, o sea, ya no salen 2 ni 3, sino salen 5, salen 6, y se ve a nivel nacional todo lo que se genera en cada departamento. Entonces, justamente fue de septiembre, los primeros días de septiembre, donde se puso fecha, en coordinación con los otros responsables, como Jefe Nacional de Noticias y la Jefa de Presentadores, de que Trinidad tenía la capacidad para poder aparecer en pantalla y poder presentar el noticiero con Santa Cruz, Trinidad, ambos, el 5 de septiembre. Es ahí donde Carlos Flores estaba en la oficina Gisela y me llaman, ¿no?, para hablar conmigo justamente sobre implementación del noticiero Chaco Oriente Amazonía a una hora. Entonces yo subo ahí y me dice, hemos visto que la capacidad, sí, está bien, tiene la capacidad Trinidad para salir en pantalla, para que no sea todo Occidente el Canal 7, sino que también se aparezca Oriente. Sí, excelente, ya coordiné, le digo, ¿no?, con el jefe nacional de noticias y con presentadores. Ah, ya, sí, sí. Esa fue una conversación así rápida, solo de trabajo y me voy. Y ahí fue todo, digamos, ¿no? Luego, imagínense. Estamos escuchando a la compañera que ha hecho la denuncia contra Carlos Flores, ahora ya exgerente de Bolivia TV. Ella es periodista y era responsable de la regional Santa Cruz, perdón, de la regional Trinidad, ya 11 meses, licenciada en comunicación social, que se había ido ganando poco a poco su espacio. No es que ella saltó de la licenciatura a la dirección, sino que fue generando una serie de plataformas de trabajo para ganarse el prestigio. Continúe, compañera. Bueno, ya Carlos Flores me vuelve a ver, por decir, no hubo más tema de coordinación, porque me vuelve a ver para las fechas, para las efemérides de Santa Cruz, justamente porque el presidente pues hace varias entregas en diferentes municipios, en donde son diferentes largas distancias, ¿no? Donde nos convocan siempre a las unidades móviles más cercanas, de las regionales más cercanas, para apoyar. Y quien convoca es acá La Paz, un jefe de técnico, que se encarga justamente de convocarnos, no él, digamos, ¿no? Entonces nos llaman para que Trinidad apoye a la entrega en Santa Cruz, y de esa forma que yo con todo mi equipo nos trasladamos hasta Santa Cruz para hacer las transmisiones correspondientes, los que nos tocaba. Y hubo un día en la comunidad de Guaitú, Bellavista, en Santa Cruz, cuando llega Carlos Flores con Gisela López y un equipo de prensa más, porque nosotros solo teníamos una movilidad y no daba para llevar un equipo de prensa más, entonces no había espacio, entonces ellos llevaron un equipo de prensa para que cubra justamente, y es ahí donde me conoce más Carlos Flores. Podemos decir que ese día que me vio y listo, dijo que le gusté desde ese día. Entonces, no ha habido una relación, digamos, de que yo le diera lugar a la charla, no, todo siempre ha sido tema laboral. Yo siempre he sido bien respetuosa y en el sentido de que me gusta mi trabajo y me gusta que las cosas salgan bien. Yo me pongo a tirar cable, me pongo a ver una cámara, todo, me voy a perder. Así es el buen trabajo, ¿no? Hay que hacer de todo. De todo, entonces no que porque soy jefa mando a todos, no, para nada. Yo tenía que darle el ejemplo para que los demás hagan, porque yo la única mujer que viajaba con todos los hombres. Y siempre me di a respetar, y los colegas igual, respetuosos. Entonces, de esa forma fue que él me conoce en esa transmisión. Y ya la dejamos a Gisela en un lugar, y ya él me lleva al hotel, porque yo le digo, por favor, déjenme mi hotel, y me dejan mi hotel. Y ya después teníamos otra transmisión más, justamente ese día llegaba el presidente de Ginebra, si no me equivoco, cuando recuperó las piezas arqueológicas artesanales. Sí, sí, sí. Ese día, justamente, como no había más unidades móviles, nos dicen, Trinidad va a cubrir. Llegamos, descansamos un poco y nos trasladamos al aeropuerto para poder armar el equipo y realizar esa transmisión de la llegada justo del presidente. Entonces yo me alisto, me voy con mi equipo, como siempre, cumpliendo y haciendo las diligencias correspondientes. Ya de ahí al siguiente día, me llama, ¿no? Ay, me contaron que estaba impresionantemente hermosa. Yo le digo, ¿perdón? Me contaron que estabas bien vestida. ¿Cómo estabas vestida? Bueno, yo me he visto de acuerdo al lugar, pues, ¿no? Entonces, yo no tengo una especificación de vestimenta cómo me tenga que vestir, pues, ¿no? Entonces, ya de ahí. Pero además esa pregunta está fuera de lugar. Bueno, justamente, y ahí los colegas ahí saben, de ahí de Bolivia TV, justamente su equipo que andaba con él. Resulta que ya después de septiembre, a finales de octubre, estaban grabando avances para un programa que estaban promocionando Mochileando por la Madre Tierra. Y donde él me llama por teléfono, te comento, todo el tema coordinación, ese era el pretexto. Coordinación, te comento que estamos trabajando para mejorar la revista. Vamos a hacer así y así, me contaba todo. Y ya después estamos grabando los avances para Mochileando de la Madre Tierra, para grabar un demo para mostrar y de esa manera probar si sale o no. Cuando estaba en Roboré, él me llama a finales de octubre y me dice, ¿cómo está? Sí, ¿cómo está? Buenas tardes. Y me dice él, estoy en Roboré, un atardecer hermoso, y pues me he acordado de vos, de tu sonrisa, de que sos llena de energía, tu actitud. ¿Cuántos años tienes, compañera? Tengo 29 años, acabo de cumplir. Una compañera joven que en este momento está vestida con un blue jean, una chamarra. Una compañera efectivamente llena de energía, pero ningún jefe tiene ningún derecho de meterse con ese elemento, definitivamente. Bueno, pero él lo que apeló a decirme que le gustaba, que mi energía lo llenaba de energía también a él y que tengo que confesarte que me gustas mucho, me gustaría salir contigo, que no sé cuánto. Y empieza a decirme cosas así por teléfono. No fue de frente, fue por teléfono. ¿Y tú no lo grabaste ni nada? ¿No atinaste a grabar? Nunca me imaginé, digamos, nunca a llegar a una situación así, porque como soy madre, soy joven, soy profesional. ¿Nunca antes había sufrido un caso de acoso? Siempre, digamos, hay las personas que ensayan, ¿no? Siempre los hombres ensayan. Los hombres siempre intentan entrarle, es entonces, verdad. Entonces, pero si yo siempre me he dado mi lugar a la primera, disculpe, y ya, nunca más. Entonces, o sea, sabes parar. Exacto. Vivo sola desde que tengo 17 años, sin papá, sin mamá. Mis padres son migrantes desde hace ya 13 años, entonces ellos siempre me han enseñado a hacerme respetar y hacerme valer por mí misma. Entonces siempre mis padres nos inculcaron, si usted va a estar con alguien, sea porque a usted le gusta. Que no me la vengan a amedrentar, que no me la vengan a condicionar, porque después te humillan y un montón de cosas. Entonces mis padres siempre nos dijeron, estudien porque es la única herencia que nadie le va a quitar. Qué lindas palabras. Estamos escuchando a Yadira. Ella es la mujer valiente que denunció el acoso sexual en Bolivia TV. Después de la pausa vamos a continuar escuchando la historia de Yadira, porque detrás de esta historia hay cosas que nos indignan a las mujeres bolivianas. Yo me siento totalmente conectada con Yadira. Sus palabras, la contundencia. Yo había leído la carta que tú le mandaste a la ministra. Una carta muy larga, pero muy bien redactada, profesionalmente redactada, de una mujer que sabe cuáles son sus derechos, que conoce el marco jurídico boliviano, una licenciada en comunicación social. Bueno, y retomamos entonces esta entrevista con Yadira. Y entonces, Yadira, ¿qué pasó? Bueno, ya Carlos Flores me dice, te confieso que me gustas y todo lo demás. Yo le digo, ¿sabe qué? Le agradezco, pero yo no estoy interesada en salir con nadie. Soy divorciada, tengo una niña, mi prioridad es mi hija y mi trabajo. Entonces, concentrarme en esas dos cosas es mi prioridad, no más. ¿Carlos Flores siempre estaba cerca de la ministra, de la actual ministra? ¿O tú veías que Gisela actuaba sola, estaba lejos de él? Después de que, para que entremos en contacto y me entiendan bien, después de que él me confiesa eso, él va a Trinidad. Va a Trinidad el 1 de noviembre, justamente empezaban las actividades de las efemérides del departamento del Beni, donde se hizo un acto de izada de bandera y todo lo demás, y él va a Trinidad. Y me lleva un regalo, me lleva una caja con 3 pares de zapatos. Y yo le digo, disculpe, yo no puedo aceptar. No, eran de mi exnovia, creo que es tu mismo pie. Y he tenido una relación bien traumática, creo que su exnovia era italiana y que no sé qué más cosa. Y que si no te gusta, regálalos, pero por lo menos la caja te va a servir, mira la caja bonita. Disculpe, no puedo aceptar. Entonces, y yo le digo, es que he venido a verte a vos. Yo tengo mi trabajo, tengo que ir a la oficina, yo no puedo faltarme en mi trabajo. Entonces, si quiere hablar conmigo, pues hablemos en la oficina. Entonces yo voy al canal y todos los colegas obviamente lo ven entrar, porque yo justo he restringido las otras puertas para que haya solo una puerta de entrada y tener un mejor control. Que sea bien público todo. Exacto. Eso, claro. Entonces además pues yo no estaba en el afán de... Pero además ningún nada. Colega de trabajo te va a regalar unos zapatos. Una cosa es que yo te regale un libro, ponte, ¿no? Mirá, este libro sobre comunicación, incluso un cuaderno de notas, pero unos zapatos es una cosa súper personal. En esa ida que le hizo justo el 1 de noviembre es donde él en mi oficina me dice, yo en mi escritorio y él allá en el asiento, y me dice, empieza a contarme tratando de que hay un poco de confianza o quizás yo pueda llegar a mí, yo qué sé, donde él me dice que él tiene muy buena relación con la licenciada Gisela López. Tenemos mucha confianza, nos conocemos de muchos años y yo le asesoro en muchas cosas. Bueno, ese era su tema de él, digamos, ¿no? Entonces, él me lo dijo a mí. Entonces, porque yo no paro en la paz ni ando preguntando quién va, quién no va, qué hace, porque no me interesa la vida personal de nadie. O sea que este Carlos Flores inclusive utilizaba su proximidad con la ministra, exacto, con la actual ministra, en ese momento gerente de Televisión Boliviana, para digamos, lograr, en este caso del acoso, lograr tu, digamos que tú, bueno, imagínate, la jefa, no sé qué, va a hablar, o sea, lograr de alguna manera doblegar tu voluntad. Exacto. ¿Y qué sentías frente a todo esto? ¿Sentías indignación, asco, miedo? ¿Qué sentías? Como un poquito de repulsión, o sea, como que te revuelve todo por dentro. Porque si una persona te gusta, sea lo que sea, como sea, de donde venga, ¿no? Pero si alguien no te gusta, por más que te ofrezca muchas cosas, no. Él incluso me dijo que gracias a él yo tenía jefa de prensa. Porque él había intercedido por mí, porque él le había dicho a la licenciada Gisela, en ese entonces la gerente, que yo estaba haciendo un buen trabajo y que necesitaba apoyo. Que necesitaba, porque ese ítem que le pertenecía a Trinidad, supuestamente por reestructuración ya no lo iba a tener, pero él intercedió por mí para tener, yo es jefa de prensa. ¿Carlos Flores es cruceño? Cruceño. Bueno, también recapitulemos esto. Gisela López es cruceña. Ella era primero gerente en Santa Cruz. Hace años, más o menos. Luego pasó a ser gerente nacional. Sí. Y luego pasó ella a ser ministra. Y entonces la vida de Carlos Flores fue resolviéndose también, porque Carlos Flores pasó a ser gerente de Santa Cruz cuando ella era gerenta nacional. Sí, yo me he enterado por muchos colegas, porque la indignación y el problema es de muchas personas quienes se han comunicado conmigo y me dijeron que justamente cuando ella era gerente regional en Santa Cruz, cuando era, si no me equivoco, la gerente, no me acuerdo si es Sheila o no me acuerdo, una mujer igual fue gerente general, ella la nombró a Gisela gerente de Santa Cruz y ella lo contrató a él. Ella contrató a Carlos Flores para Santa Cruz. Sí. Cuando ella fue gerenta nacional, ¿a qué cargo subió Carlos Flores? Bueno, ya ella lo designó, porque ya no estaba Carlos, ya no estaban ellos. Entonces como que entra otro gerente, tiene la potestad de cambiar de personal, eso está dentro del reglamento. Y ya ella, cuando ya es gerente, ya ella lo nombra a él gerente regional de Santa Cruz. Ella no nombra gerente regional de Santa Cruz. Estamos hablando de que Gisela López tiene una relación sostenida, por lo menos se puede ver, ella lo mete al canal. Luego ella lo nombra gerente de Santa Cruz. Y luego ella, cuando salta al ministerio, lo nombra gerente de Televisión Boliviana. Entonces, cuando recibe una denuncia de acoso sexual, lo que decide es respaldar al acosador y despedir a la acosada. Es muy grave. Pero continuamos con tu relato. Estamos escuchando a Yadira Peláez, una compañera comunicadora veniana que se ha ganado su cancha, que se ha ganado su terreno en un terreno que no es fácil. Porque, Yadira, yo más o menos conozco el medio. No es fácil. Así es. La cosificación está a la orden del día, ¿no es cierto? Así es. Peor como mujeres y jóvenes, entonces, peor cuando son solas, un poquito más difícil la estigmatización, los prejuicios y más cosas. Pero justamente me imagino que por eso fue que también el señor Flores, pues, pretendía llegar. Pensó a mí. Pensó que era muy fácil. Sí. Ahora, bueno, nos hemos quedado en el día en que tú le dices, bueno, es en el canal, aquí yo no me voy a reunir fuera del canal. Tú te vas al canal y él va atrás tuyo. Sí, claro que sí. Él ingresa, incluso lleva su obsequio que me llevó a Trinidad. Y me dice, pues es donde me dice, ¿no? Que él me habla de la buena relación de amistad que tiene con la gerente y que él me puede ayudar. Que me puede ayudar a que crezca la regional Trinidad, que tenemos que apoyar a que crezca el oriente para que haya un equilibrio con el occidente. Entonces también de rato unos conceptos bien racistas tiene. Yo así lo percibí, así lo entendí, como al referirse de muchos colegas de acá, de La Paz, que yo respeto mucho, que en su momento me han aconsejado, me han llamado la atención, me han dado sugerencias que yo les agradezco muchísimo a los colegas de Bolivia TV de La Paz, que él me decía eso, que me iba a ayudar, que me iba a colaborar, que gracias a él yo tenía jefa de prensa y cosas así, y que por el buen trabajo que yo estaba haciendo, en el Beni tenemos dos regionales, una en Trinidad y otra en Riberalta. Y como Riberalta se quedó sin jefe regional, entonces me dice, Yadira, estás haciendo muy buen trabajo. Yo voy a hablar con Gisela para que vos te hagas cargo de Riberalta. Entonces, para que vos te hagas cargo de todo el Beni. Yo le digo, pues si me van a aumentar el sueldo, bienísimo. Pero si no, yo no puedo, porque va a ser más trabajo, más responsabilidad, más gente que tengo que controlar. Y además el Beni es muy, muy grande y el Beni es, la comunicación no es muy buena. Trasladarme hasta ese lugar, entonces iban a viajar y dejarlo más tiempo a mi hija, entonces yo dije no. Estamos, aquí está la niña, está jugando con sus dulcecitos y tendrá unos 4 años, ¿no? 4 años. Entonces, bueno, esa fue mi respuesta a él. Entonces yo voy a hablar con Gisela. Y bueno, parece que han hablado o no han hablado, pero ese era supuestamente su interés por el buen trabajo que yo estaba realizando, que yo podía, tenía la capacidad de hacerme cargo de otra regional más, que podía hacerlo. Entonces ese era quizás por el lado que él quería llegar a mí. Después, entre las otras cosas que me decía, era de que si yo aceptaba, iba a poder ser parte del equipo de confianza para tomar decisiones. Es decir, tomar sugerencias. Y viajar más seguido a La Paz para poder... ¿Qué formación tiene Carlos Flores? Tengo entendido que es abogado y creo que no ha terminado la carrera de comunicación. Creo. Abogado y parece ser que no ha terminado la carrera de comunicación social. Bueno, y colgado de la ministra, actual ministra Gisela López. Bueno, y entonces, ¿cuándo tú dices, bueno, esto ya no es una atracción, es un acoso sexual? ¿Cuándo pasa eso de ser una cosa de alguien que te busca, que se insinúa contigo, ¿Cuándo crees tú que sientes que se convierte, o sea, y cuándo ya lo ubicas como acoso sexual? Justamente pues ya cuando él me dice que gracias a él yo tenía las cosas, entonces yo le dije, disculpe, pero yo a usted no le he pedido nada. Yo me creo que tengo la capacidad de poder justificar que necesito ese personal y yo lo puedo pedir, yo lo puedo gestionar. Entonces yo no necesito a nadie. No, es que yo te quiero ayudar y que no sé cuánto, que tu hija hermosa, que me gustaría ser el padre de tu hija y siempre insistiendo. O sea, me gustaría ser el padre de tu hija, ¿qué te están diciendo? Entre esas cosas, entonces como que ya yo me sentí incómoda. Ya ahí te ponen en el sentido de que es muy allegado a la gerente en ese tiempo, muy mucha amistad. Yo solo soy una simple funcionaria que solo se limita a cumplir sus funciones y informar lo que tiene que informar, digamos, más no. Entonces, como ya conozco de que siempre ese lado creen más al quien más tiempo conocen, pues, ¿no? Entonces es más fácil manipular. Entonces ya yo me veo entre la espada y la pared, que si digo no, que si digo sí. Le comenté a mis colegas ahí en Trinidad, a unas 3 colegas, y me dicen, ay, le dicen la idiosincrasia, pues, ¿no? Si usted se pelea con él o lo corta de golpe, ya nos van a cortar todo lo que estamos gestionando, no está yendo bien, estamos creciendo. Y le digo, es que yo no puedo aceptar. Entonces, no acepte, pero tampoco sea tan dura. Tan tajante. Sí, entonces, bueno, entonces ya como te pones en la espada y la pared, ¿no? Entonces, este señor vuelve a insistir nuevamente a invitarme a que yo conduzca. Él me dice que gracias a él, Gisela se hizo conocer por el programa de Historias a Quemarropa, que él se lo hizo. Él siempre ha viajado a La Paz a producir el programa, o si era en Santa Cruz, pero él siempre ha estado, según él, produciendo el programa, que es las ideas y todo, es él, todo era él. Entonces me propone, yo te voy a hacer un programa para vos igual. Yo le digo, disculpe, pero yo todavía no puedo hacer las dos cosas. Entonces me dice, no, que ya diera. Entonces él por todos lados buscando de alguna forma, incluso donde me dice ya que yo viaje con él a Roboré para ser el, y que yo lo pueda conducir este programa de Mochileando por la Madre Tierra, pero tenía que quedarme con él en el mismo hotel. Y si viajaba acá a La Paz, igual que tenía que quedarme con el mismo hotel. Entonces, ¿qué es eso? Y eso yo se lo dije a Gisela en su momento. ¿En qué momento agarras decides planteárselo a Gisela? Justamente cuando ya tuvimos problemas de coordinación entre Santa Cruz y Trinidad en el noticiero, que para mí era importantísimo que nosotros estemos porque se mostraba la regional, se mostraba la diversidad, la pluralidad que tenemos en Bolivia, que estemos en la televisión. Entonces les llamo, ¿no? Y le digo, no estamos coordinando bien. Y me llama, no, ¿sabes qué, Yadira? He decidido que Trinidad no va más. Perdón, le digo. ¿Y usted quién es para decir que ha decidido? Entonces yo le digo, ¿quién decide? La gerente o el gerente de producción, no usted. Es como si yo decidiera que Santa Cruz no va más. Claro, entonces él muestra su resentimiento, sí, porque no ha cedido a su acoso. Punto. Sí, empieza ya y eso es donde ya yo digo, no. Si esto, a sabotear tu trabajo. Entonces yo digo, si esto sigue así, la única que va a quedar mal soy yo y yo voy a tener que hablar. Entonces por eso que yo agobiada, primero por el impasse ese que hubo donde me grita y todo lo demás. Y yo también le respondo porque tampoco voy a dejar que me falte el respeto así. Entonces entonces yo viajo a La Paz, viajo acá a La Paz porque estaba haciendo un trámite para que mi hija pueda viajar con mis papás a España o con mi hermana a México. Entonces estaba averiguando lo que necesito para que ella pueda viajar por lo menos unos meses. Donde hay un error donde a mi periodista la pincha, sale al aire con el teléfono. Y yo, ¿qué es eso? Somos un nivel, canal a nivel nacional y también internacional. Entonces yo siempre haciendo monitoreo y le digo, informe. Y le llamo, ¿qué pasó? ¿Sabes qué, Yadira? Vos no tenés por qué reclamar. Porque vos, para empezar, no estás en tu fuente laboral. Y yo le digo, ¿perdón? ¿Por qué no me dijiste que estaba yendo a La Paz? Así yo había podido viajar con vos. Entonces yo le digo, ¿sabe qué? Yo, usted no es nada de mí, yo no tengo por qué darle explicaciones a usted. Usted no es nadie, ni a mis padres le doy explicaciones, menos será usted. Entonces ya ahí donde ya explota todo, hablo con la licenciada. ¿De qué Gisela. Fecha estamos hablando? Estamos hablando en diciembre. ¿Diciembre 2016? Sí, diciembre 2016. Pero ella todavía es, claro, porque jura recién en febrero como ministro. Enero. En enero como ministro. Sí, entonces yo le... ¿Y cómo reacciona Gisela? El 13 de diciembre justo tengo los mensajes de WhatsApp donde le digo, licenciada, hay un tema que no me tiene tranquila y necesito hablarlo con usted en persona. Estoy yendo. O sea, no le pedí permiso si voy o no voy. Le dije, estoy yendo. Entonces. Pero tú pensabas, esta mujer me va a respaldar. Sí, como mujer, yo confié en ella. ¿Por qué yo no hice mediante cartas de transparencia como corresponde administrativamente e institucionalmente? Porque el mismo Flores me había dicho que él lo puso a la transparencia, Daniel Lanza. Él lo puso al gerente de informaciones, él lo puso al jefe nacional de noticias. Entonces, él pone a gente en ciertos cargos. ¿Yo quién soy? Yo solo sido, me he ganado mi espacio y he sido jefa regional de ahí y no tengo más. Entonces, yo por eso no mandé, porque es como que si yo le mando a su amigo una carta y a tu amigo me hace esto. Entonces, obviamente que no le van a dar curso y pueden volcar las cosas como lo están haciendo. Y justamente es por eso que yo le mando mensaje el 12, que estaba en camino acá a La Paz, a la licenciada Gisela, y ella me responde. Y me dice, Yadira, hoy he tenido un día muy cansado, le espero mañana a las 8:30. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo el día 13 de diciembre me apersono al canal y me reúno con ella en su oficina, en la gerencia, ahí arriba. Y ella estaba desayunando y me dice, toma asiento, dígame, Yadira, qué es lo que le pasa, que cuénteme qué es lo que la tiene así. Estamos hablando de la ministra de Comunicaciones hoy en día. No estamos hablando de una funcionaria sin ningún rango. Estamos hablando de la ministra de Comunicaciones. Después de la pausa, nos cuentas la entrevista con la ministra. Bueno, y para la gente que nos está escuchando, estamos hablando con Yadira Peláez. Ella fue la valiente periodista que denunció al acosador sexual Carlos Flores. Ahorita nos va a contar cómo fue esa primera entrevista con la, en ese tiempo, gerente de Televisión Boliviana, Gisela López. Y bueno, tienes la palabra, Yadira. Bueno, justamente con fechas exactas, 13 de diciembre. Los tengo en los mensajes, que es lo que me respaldan a mí, de que sí fui y sí le busqué la forma de informarle, ¿no? Y ella me recibe y me dice, ¿qué le pasa? Bueno, yo me siento y le comento, no, mire, me siento así, y el señor Flores ha ido a Trinidad, me dice esto, que voy a tener poder de decisión si yo accedo a estar con él, que me quiere salir conmigo, que quiere salir conmigo por escondida, que no se entere ni usted. Entonces, yo no puedo hacer algo así. Tampoco no es ético. Se supone que han sacado ahorita recién a unas personas por ser pareja en el canal y él me propone ser lo mismo, pareja. Le digo, entonces, creo que no es justo. ¿Cómo reacciona ella? Ella solo me escuchó. Me escuchó todo, le di todos los detalles, imagínense, todo, le relato todo y me dice, él está abusando, no debería hacer eso. Pues él está empoderado porque justamente yo le he dado eso, me dice, ¿no? Porque de tomar algunas decisiones, me dice, ¿no? Pero no debería hacer eso. Entonces, y después otra de las cosas que me dice ella, ¿sabe qué? Y Yadira, pero yo no lo veo a Carlos Flores así en un papel de acosador. Yo a Carlos Flores lo conozco como hombre galante, conquistador. Y yo le corto y le respondo, ¿sabe qué? Que conquista a la mujer que quiera, pero yo no. Porque yo ya le dije que no me gusta, no me interesa y no quiero salir con nadie. Si yo quiero salir con alguien, pues pase con quien yo quiera, pues, ¿no? Pero no estoy saliendo, no quiero. Y me dice, y ella me responde, pero ¿sabe qué? Qué raro, me dice, porque a veces yo pienso que él es gay. Porque no, nunca se ha casado, no lo he visto con pareja, no tiene hijos. Sí, por eso me dice que quiere ser el padre de mi hija, porque no tiene hijos. Entonces yo le respondo, eso le dijo. Sí, eso, entonces sabe que ya yo me pongo a llorar, ¿no? Así, ya no puedo seguir así, ya no puedo. Él me dijo que gracias a él yo tengo jefa de prensa porque usted le dijo eso. Entonces también Carlos Flores me dijo de que en el canal se comenta que ustedes son pareja y yo, él me lo dijo. Yo no sé si es o no es, no, sí, eso estaban comentando y yo bajé a prensa y a todito les dije que cómo es posible que ellos puedan estar hablando eso, que me están dañando mi integridad, que me están dañando, que ella les dijo. Pero imagínense, le digo, no, que yo acepte, pues no. Entonces ella me dice, tranquilícese. Además que él está ahorita con esa crisis de que está viejo, que de los 40, no sé cuántos años tendrá, la verdad. No sé, pero yo le he dicho que no me gusta, no me interesa, aparte con una persona mayor, súper mayor que yo. Entonces no me gusta. Entonces por más que quiera o me ofrezca cosas o beneficios, no, porque eso es lo que hacía, ofrecerme beneficios. Que iba a tener poder de decisión, me ofrecía que iba a ganar viáticos. Y bueno, ¿qué le ofrece la ministra a usted? Bueno, la gerente, ¿qué solución le propone? Me dice que me tranquilice porque yo estaba llorando acongojada. Y me dice, tranquilícese, Yadira, no llore. También ella me cuenta una experiencia que ella también sufrió cuando ella era joven. Entonces, como solidarizándose, entonces, de que me entiende. Y me dice, yo voy a hablar con él. Usted no se preocupe, usted tranquilícese que yo voy a hablar con él. Entonces, pues yo me siento aliviada, ¿no? Entonces, toda esa presión, todo ese... sentía que algo me ahogaba, me asfixiaba en mi pecho porque no podía continuar con esto. Entonces, me siento tranquila, ¿no? Salgo de la oficina yo tranquila, relajada. Y había 3 colegas en el canal, 4 colegas en el canal que sabían de esta situación. Mira esto, me dice, ten cuidado, mira esto, me dice. Uy, qué pena, amiga, ¿qué haces? Pero si hablas, te van a votar. Era lo que me decían, por eso yo no hablé antes. Me callé 1 mes y medio, por eso me callé. Entonces, soy madre, igual necesito trabajar. Obviamente. Entonces, ya cuando ya esto se pasó, fue que hablo. Salgo de ahí, me dicen, ¿cómo te fue? Bien, ¿qué te dijo? Ah, qué bien, Yadira, qué valiente. Qué bien, ojalá ya estés tranquila. Bueno, y además estamos hablando de una mujer que estaba muy comprometida también con el partido de gobierno, que había trabajado en varias instancias del MAS, del masismo, y entonces la ministra o la gerente de ese momento no podía pensar que se trataba de un sabotaje político. Y que tu denuncia de acoso sexual hoy pública no es un sabotaje político, no, para nada. Porque está viniendo de una compañera que ha trabajado en varias instancias con el MAS, que ha simpatizado con el MAS y que se ha sentido o se siente parte del movimiento al socialismo. Entonces es bastante grave la situación. Bueno, ¿y cuándo se entera usted que deciden votarla? Bueno, después de ese día yo continúo trabajando normal, más tranquila, relajada. La solución, las cosas se solucionaron justamente en la coordinación. Cuando viene el Dakar enero, y hubo actividad de transmisión en Cobija, entonces yo me voy a Cobija. A nosotros nos designan a ir a Cobija porque los de Cobija habían ido al Dakar. Entonces nosotros nos vamos a Cobija, nos quedamos más días de los que estaban determinados. Y yo le digo, licenciada, me voy a volver en avión porque mi hija muchos días, yo voy a pagar. No, Yadira, usted está trabajando, el canal le va a pagar, usted está cumpliendo con su trabajo. Bueno, la cosa es que yo regreso por la paz y aprovecho en hacer unos documentos, igual que hay un tema que me tenía preocupada de un exfuncionario que había justamente fregado un encoder en septiembre y en enero él pide que sea incorporado por embarazo. O sea, le entregan el mismo día que le entregan sus memos, le embaraza. Entonces eso no está dentro, la ley no lo protege eso, porque el primero cometió el delito y luego viene el embarazo. Después, entonces no va, yo le digo, no puede ser, ¿cómo voy a trabajar con una persona así? Y averiguo, no le habían iniciado proceso sumario, un sumario, no lo habían iniciado, de septiembre a enero. Entonces yo me reúno con el recurso humano, me reúno con el de jurídica, le digo, no puede ser, la ley dice esto es así. Entonces, bueno, con todo eso, ya ahí es que me entero en el canal que ella estaba en la terna como para ser ministra. Como persona, me alegré como mujer de que uno vaya creciendo, porque todos tenemos la capacidad. Pero donde ya no me alegro mucho es cuando dicen, si ella es ministra, él va a ser gerente. Y le digo, no puede ser, no creo. Ya es ahí donde yo me preocupo. No creo. Bueno, la cuestión es que yo continué. Cuando llego, el 17 de febrero, le llega el memorándum de agradecimiento a la jefa de prensa. La que supuestamente gracias a él yo tenía jefa de prensa. La jefa de prensa solo trabajó 1 mes y 13 días. Imagínense, renunció a un trabajo de 4 años fue entrevistada por Carlos Flores y por el gerente de informaciones, donde ella le dijo, fue clara. Entonces el tipo accede al cargo y empieza a vengarse de ti. No, todavía no había accedido al cargo. Ya. Seguía ella. Entonces él, pienso que intercedía, manipulaba. Donde primero, ¿quién saca a la jefa de prensa? Donde yo la llamo a la gerente y le digo, licenciada, ¿por qué? ¿Qué pasó? Me dice, Yadira, que es una decisión para todas las regionales. Es que yo estoy pensando que es una represalia por lo que yo he denunciado. No, para nada, Yadira, descuida, no es así, no es nada personal. Bueno, entonces, no me queda otra que entregarle su memorándum, pues, a la jefa de prensa, ¿no? Gracias por su servicio, ¿qué más voy a hacer? Firma, a la semana, ya ella es posesionada. Viernes fue su último día como, viernes 20 fue de enero, fue su último día como gerente del canal. Donde yo pienso y hablo con estas personas que saben, si él es gerente del canal, yo me voy. Porque no iba a poder aguantar. Claro. No iba a poder continuar con eso. No, Yadira, no pienses así. Es que no, Yadira, pensá. ¿Y cómo se suceden las cosas? La cosa es que, bueno, la posesionan a ella el día 23 de enero, la posesionan ella como ministra. Y el día 24, yo me reúno a primera hora con todo el personal. Y les digo, compañeros, nuevo gabinete, entran con su gente de confianza, esto es así. Entonces, muchas gracias por esto. Pero le dicen, estoy pensando ya yo poner mi cargo a disposición. No le dicen cómo va a ser eso. Saben que, colegas, he vivido 2 meses, he tenido que lidiar 2 meses con acoso y saben que no puedo continuar. Entonces, pero le dicen, ¿cómo es así? Bueno, gracias, digamos, ¿no? Cuando en la tarde me llega mi memorándum de agradecimiento, que ella lo había firmado el 20. El último día que ella era gerente del canal, lo firmó mi memo, con fecha 20. Y recién el 24 me llega, el martes 24. Ahora, a mí me han dicho, lo cual no lo puedo comprobar, pero a mí me han dicho que Gisela López ha apoyado a Carlos Flores porque es su pareja. ¿Qué nos puedes decir de eso? Yo solo he escuchado los rumores en el canal. Incluso cuando yo he ido ahora a hacer firmar mi hoja de solvencia, y se sorprenden, porque recién todos se han enterado que yo no estoy en el canal. Todos se sorprenden, ¿por qué? Porque era una, supuestamente, de las mejores jefas regionales, que hacía muy bien el trabajo. ¿Ya no está? Me dice, sí, ya no estoy. ¿Pero por qué? Y le muestro mi carta de hoja recibido, ¿no? Denuncia cosas. ¡Ah! Pero licenciada, ¿cómo le va a decir? Si aquí todos sabemos que son parejas. Entonces, yo no los he visto, a mí no me consta, pero ese rumor en el canal. Ese es un rumor interno en el Canal 7 que me lo han pasado a mí también. Es muy grave que la ministra de Comunicaciones es pareja de Carlos Flores. Lo que no sabemos es si eso es cierto o no, pero sí sabemos que cuando ella ingresa a Santa Cruz, lo contrata en Canal 7 en Santa Cruz. Cuando ella pasa a la gerencia en La Paz, de todo el canal, lo hace ascender a la gerencia de Santa Cruz. Y cuando ella pasa a ministra de Comunicaciones, lo hace ascender como gerente de Televisión Boliviana a un señor que ni siquiera es licenciado en Comunicación Social. Es bastante grave. ¿Cómo te ha caído a ti el acto de toma del set de noticias de Bolivia TV por parte de Mujeres Creando? ¿Te sirve, no te sirve, te beneficia? ¿Cómo ha impactado afectivamente en ti? Me siento el apoyo de otras personas, de otras mujeres que sienten empatía justamente por lo que estoy pasando. De que no es una situación solamente que si sos del más o no ser más, sino de que somos mujeres. Entonces, esta acción yo me he sentido agradecida y en sentido de que respaldada también. De que estamos peleando por nuestros derechos, porque se respeten nuestros derechos justamente. Y bueno, a todos los ha dejado impactados, impresionados y piensan que es algo que yo hice, cosa de que voluntariamente se han manifestado al enterarse. Yo tuve acceso a la carta que tú has hecho llegar a la ministra, que como me ratifico, es una carta muy bien hecha. Yo trabajo profesionalmente en esto, y cuando tú ves una víctima con esa fuerza, lo mínimo que puedes hacer es respaldarla. Ahora, Yadira, ¿y qué se comenta en el canal? Porque el problema mío es que yo he recibido otra denuncia sobre el actual director interino. ¿Quién? El señor Lanza, me parece. Ahí está, justamente. ¿No? Que Lanza es, bueno, no es comunicador social, que también es un machista, que ha ofrecido incluso promoción a otra señorita, promoción en el canal, y a cambio de eso, digamos, la doblegó, sí, para tener relaciones sexuales. Ahorita yo tengo incluso un certificado de salud de enfermedades que le ha contagiado este señor Lanza a esa joven. ¿Y por qué se nombra como interino a un ser humano que no tiene la calidad, la capacidad profesional para manejar una empresa que es tan importante para los bolivianos y que la pagamos los bolivianos? La verdad que es algo paradójico, pero yo quiero aclarar algo a toda la gente que tenga en cuenta. ¿Cómo es que yo me animo a hacer esta denuncia? Justo un personal de la Regional Trinidad viene y me dice: licenciada, por si le sirve el dato, en Santa Cruz, Carlos Flores la acosó a Claudia, que es su amiga de él, justamente porque antes trabajaba él en Santa Cruz. Y ella creo que habló con la ministra, mandó carta, no sé qué hizo, por ahí usted hace lo mismo y no se va. ¿Por qué? Porque como que no querían que me vaya porque estaban trabajando bien conmigo. Entonces es donde ahí yo me alarmo. Digo, si yo me callo, ya, mi problema, su palabra contra la mía puede ser. Pero si hay otra víctima antes que yo, eso ya es grave. Si como jefa regional él hacía ese tipo de acoso, imagínense si de como gerente general. Entonces, un ratito, espera. Ya, mi amorcito. Ella se está cansando y se le entiende. Esperanos un ratito. ¿Ya? Bueno, seguimos entonces escuchando a Yadira Peláez. Bueno, yo me entero de la otra víctima. Entonces, y es ahí donde ya yo me alarmo y agarro y la llamo. Y le pregunto: ¿cómo está, Claudia? Soy Yadira. ¿Cómo está? Me dice: una vez nos habíamos visto en una transmisión. Una vez, no hay una relación de amistad, no hay nada. Solo una vez, colega de trabajo y no más. Y le pregunté si era verdad lo que me había dicho ese funcionario. Y me dice: es verdad. Me dice que es verdad. Y yo le digo: ¿hiciste algo? ¿Denunciaste? ¿Hablaste? Sí. Le mandé una carta a la ministra, Marianela Paco, pero creo que no le llegó. Ahora, Yadira, lo que queremos saber es cuál es la situación en este momento. La situación dentro del canal, yo he visto un canal donde no se utiliza la escoba para barrer. Por eso nosotras nos entramos como Pedro por su casa. Un canal muy desarticulado. Yo vi un canal completamente abandonado. Omar Méndez se ha parcializado con él y es el jefe de transparencia. Por si acaso, Omar Méndez quien me ha amedrentado. Él me llamó. Escuchemos, el director de transparencia. Entonces, ¿para qué diablos sirve transparencia? Exacto, justamente yo me llaman mi carta, después que le llega la derivan a transparencia del canal, supuestamente la instancia que le corresponde, donde me dice: me llegó la carta, cuénteme. Lo que mismo dice la carta le vuelvo a contar. Y me dice: ¿usted sabe que su denuncia es muy grave? Yo le digo: sí, por eso, antes que pase a mayores, yo quiero que una de esas soluciones. ¿Cuántas personas entraron a trabajar con usted? Creo que 3 o 4. Yo respondo, pues no, sin malicia, sin de ingenua, yo de tonta, no sé. Y me dice: ¿usted cree que es justo que esas personas se queden sin trabajo por su denuncia? Y esta otra señorita, en cuanto a la nombre que se ha sumado a su denuncia, que ha hecho creo en agosto, igual se va a quedar sin trabajo. Yo le digo: perdón, ¿sabe qué? Tenemos un reglamento interno, y si el personal que entró a trabajar conmigo es ineficiente y no cumple con sus funciones, entonces el canal está todo el derecho de poder llamar, mandarle su memorándum y llamar la atención, segundo memorándum y tercero despido. Así es lo que corresponde. Claro. Entonces me dice, y le da a esta periodista, se va a quedar sin trabajo. Qué injusto que nosotros que seamos las víctimas nos quedemos sin fuente laboral y al que está denunciado todavía lo premian. Es que es injusto, es injusto. Le dice: no, licenciada, vamos a iniciar una investigación, cosa que no le compete. No le compete a él como transparencia iniciar, porque debería derivarlo a sumario, el sumario jurídico a fiscal, al Ministerio Público. Y no lo han hecho. ¿Qué han hecho? A mi persona me han iniciado procesos administrativos. Qué curioso, ¿no? El que decía que hacía muy buen trabajo, que tenía la capacidad de hacerme cargo de otra regional, ahora resulta que él va a Trinidad, amedrenta a la gente y les hace firmar un documento donde supuestamente repudian mi gestión nefasta, que soy una corrupta, que soy una delincuente, que soy N cosas, adjetivos negativos. ¿Cuál es tu situación en este momento, Yadira, y cómo podemos continuar apoyándote? Para nosotras esta es una cuestión de justicia, porque este es un mensaje más allá de ti, incluso más allá de esa otra compañera, para todas las trabajadoras del Estado. Imagínate si a ti te derrotan, ninguna trabajadora se va a atrever a denunciar acoso sexual. es un mensaje de impunidad para el conjunto de las mujeres, y es eso lo que yo no tampoco creo que Gisela López pueda ser tan irresponsable. ¿Cuál es tu situación en este momento? Sabemos que tu proceso está en la Fiscalía. ¿Está en la Fiscalía de La Paz? Sí, está en la Fiscalía. La misma ministra la ha sido derivada. Tengo la carta donde ella dice que de inmediato fue derivada cuando me responde con fecha 14 y recién el 23, recién es recepcionada. Y cuando ya yo veo que me están denigrando mi integridad como mujer, como profesional, como madre, haciendo unas publicaciones irresponsables, el señor Flores las publica diciendo que soy un montón de cosas, cuando yo he recurrido por las instancias correspondientes, y hago, decido denunciar, hacer la denuncia pública para que la gente sepa, y la gente sepa, sea quien fiscalice también, quien haga el seguimiento. ¿Y cómo está el caso? O sea, ¿el caso está radicado en la Fiscalía de La Paz? En La Paz, y justamente ese mismo día 8 de marzo recién es admitida, porque hasta el martes... Está admitido en el 8 de marzo porque nosotras hemos hecho el escándalo en Bolivia TV. Y también yo lo hice público e incluso... hasta el día martes, 6:30 de la tarde, con mi hija en brazos, durmiendo, yo sentada en la fiscalía, había una abogada que me estaba colaborando y va, todavía lo estamos analizando si es admitida o no. Lo que pasa es que no tiene suficientemente pruebas. Y la abogada le dice, pero obvio que no tiene pruebas, porque recién en la etapa de investigación se va a presentar. Entonces, eso es lo que le dice ella. Y pues donde, como le digo, 6:30 no había nada. Ya recién el día miércoles. Yadira, ¿y tienes alguna próxima audiencia? Queremos citar a las mujeres, vamos a ir a apoyarte, vamos a transmitir por Radio Deseo esas audiencias. Todavía, recién el abogado me va a informar mañana, ya se está presentando la querella formalmente, y con eso voy a presentar también al canal, porque me están siguiendo procesos después de mi denuncia. Por amedrentarte. Exacto. Yadira no está sola. Yadira no está sola. La causa de Yadira es muy importante para el conjunto de las trabajadoras. ¿Quieres decir algo más, Yadira? Te pido que nos mantengas informada. Va a ser muy duro para ti porque tú no vives en La Paz. ¿Cómo vas a hacer? Evidentemente yo no vivo en La Paz, pero sí viví cuando estudié. Y bueno, he decidido quedarme aquí justamente para seguir este proceso, porque entre idas y venidas estoy sin trabajo, claro. No me da, digamos, mis padres son migrantes, somos 5 hermanos, entonces pues no da la situación. Estás a la búsqueda de trabajo también. Está. Bueno, pues eso también nos enteraremos. Yadira está buscando trabajo y es capísima. Bueno, y más que todo invitar a todas las mujeres, ¿no?, que se atrevan a denunciar, porque estoy segura que hay miles de mujeres en diferentes instituciones que están sufriendo lo mismo. Sí. Aguantándose por la barriga, por el estómago, por la presión. Ahora, Yadira... Bueno, nos tienes que informar. Tú te has trasladado a vivir a La Paz. Exacto. En cuanto sepas de una audiencia, pues con todo gusto, como te digo, vamos a avisar a la gente para que vayan a respaldarte. Nosotras vamos a estar respaldándote y también queremos transmitir la audiencia, porque esto es algo muy importante, ¿no? En este momento el canal está muy mal manejado. ¿Omar Méndez sigue trabajando como director de transparencia? Sigue trabajando como transparencia. Y qué curioso, ¿no? El Daniel Lanza antes era el de transparencia. A Daniel Lanza lo promueven como coordinador general, es decir, mano derecha y confianza del gerente. Del gerente viene el coordinador general, que es él el que lo han puesto de interino. Cuando no, de acuerdo a la normativa interna del canal, cuando hay un interino... El que corresponde al gerente de informaciones, no al coordinador general. ¿Cómo se llama ese gerente de informaciones que debería haber sido promovido? Marcos Vázquez. Ya. Yeah. Y además es una falta de profesionalidad, porque si ni siquiera has terminado tu carrera de comunicación social, ni ninguna carrera, como es la situación del señor Lanza, y además tiene otra denuncia sobre acciones machistas, sexistas, que yo la tengo acá, y que nosotras le estamos presentando a la ministra y... a el Ministerio de la Presidencia, porque si Gisela López no es capaz de dar la cara, de responder a una mujer, pues habrá que acudir a otra instancia. Yadira, te pido que nos mantengas informada. ¿Algo más que quieras decir? Sobre todo agradecer a toda la gente que voluntariamente se ha manifestado como Mujeres Creando, muchas gracias. Y a las demás personas, colegas, periodistas de todos los lugares que me han llamado, se han comunicado, me han mandado mensajes de apoyo y fuerza y sobre todo valentía, ¿no? Que me haya atrevido. Entonces yo quiero aclarar que lo que yo estoy haciendo no es en contra del gobierno, es más bien yo me estoy amparando en una ley que ha sido promovida durante por este gobierno, la 348. Definitivamente. Y yo les digo una cosa, sí, ¿no? Yo he tenido conocimiento del caso, porque aquí estamos a la hora de reconocer, gracias a las gestiones de Patricia Flores. ¿Quién es Patricia Flores? Patricia Flores es la presidenta de la Asociación de Mujeres Periodistas. No es una mujer sin profesionalidad, sin trayectoria o sin convicciones. Patricia Flores me ha hecho conocer el caso y entonces nosotras nos hemos movilizado porque definitivamente la Asociación de Mujeres Periodistas seguramente también va a respaldar el caso. Claro que sí, también tengo que hacer llegar, mire, con todo lo que me ha pasado, agobiada, afligida, sola con mi hija, asustada porque me han tratado de amedrentar, entonces no me he podido mover, pero bueno, ahora ya que ha sido mi denuncia admitida y hay mucha gente haciendo seguimiento, sé que no se va a cometer ninguna injusticia y que gracias a esta ley pues se va a hacer justicia y es claro por eso que todos vamos a estar pendientes y es un precedente que hay que sentar. Exacto, es un precedente que vas a sentar. Felicidades. Gracias.